Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigos y amigas. Es un gusto, como siempre, acompañarles en esta mañana, inicio de otro mes de labores en este 1 de febrero del 2016. Los lunes, como siempre, nos acompaña el doctor Luis Arocha y estaremos hablando sobre la alimentación inteligente. En la segunda parte del programa tendremos un especial de Radio Francia Internacional y nos habla sobre las cirugías en Colombia. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuáles son los datos que nos proporciona? Pues lo escucharemos en la segunda parte del programa. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Hoy me puse a pensar la importancia que no le damos a la vida. Cuando ésta sin querer nos quita cosas, pensamos que es injusta y olvidamos que sin ella no seríamos quienes somos. Todos estamos llenos de momentos felices y nos sentimos morir cuando algo se termina. La felicidad llega en cualquier momento, todo en el mundo se termina, hasta lo más hermoso, hasta lo más molesto y doloroso. Acá nosotros pensamos que estar solos es el fin de la vida, y no nos damos cuenta que a veces la soledad nos ayuda a encontrar respuestas que no estaban. El amor tiene un millón de vueltas, a veces nos sorprende y nos da la felicidad, y a veces se transforma en lo peor que hay. Pensando todo esto, crecí un poquito más. Aprendí a sonreír y a ver la realidad tal cual como es, pero por sobre todo pude darme cuenta que no sirve el orgullo cuando existe la amistad, que no sirve llorar cuando un amor se va, que no vale la pena aprender a callar y que no existen fronteras cuando nos sentimos vivos. Thank you. bonita milagro de ti. Rendido a tus pies, me pongo ante ti, china morenita milagro de Dios. Si algún día no estoy, seguro volveré a mi Bolivia, tierra linda de mis amores. Si algún día no estoy, seguro volveré a mi Bolivia, tierra linda de mis amores. El invitado de hoy en Diversas Gracias por escucharnos. Somos Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos de amplitud modulada. Está con nosotros el doctor Luis Arocha y el día de hoy les proponemos un tema denominado alimentación inteligente y también sobre las enfermedades mentales. Doctor Luis Arocha, qué gusto contar con su presencia. Muy buenos días. ¿Qué nos puede mencionar respecto a esto? Sí. Fíjate que una de las cosas interesantes que se ha descubierto en los últimos tiempos es la idea de que nuestro cerebro trabaja como el resto del cuerpo con sustancias químicas. Esas sustancias químicas que tomamos del medio y que eso hace que, por ejemplo, que podamos fabricar las proteínas, que a su vez fabrican, por ejemplo, los músculos, fabrican los tejidos, fabrican los órganos. Y, por otro lado, también fabrica nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una particularidad muy especial, que es que son las únicas células del cuerpo que duran toda la vida. Nosotros estamos cambiando permanentemente las células de nuestro cuerpo. De hecho, el órgano que más tarda en sustituir sus células de la periferia del organismo es el hígado, que cambia aproximadamente cada año, cambia la célula. De resto, todas las células están renovándose permanentemente, es decir, nuestro organismo es una fábrica constante de todo lo que tenemos, de la piel, de los huesos, de los músculos, todo, todo, todo. No descansa mientras duerme, está trabajando. Y no descansa, exactamente, lo que hace es cambiar el modo de trabajar durante el sueño, pero no es que deje de trabajar, no deje de trabajar nunca. Quizás es evidente, por ejemplo, a través del corazón, que sabemos que aun cuando uno esté dormido, por ejemplo, o incluso uno esté en coma, el corazón sigue trabajando. Si él deja de bombear, simplemente nuestro cuerpo muere. Muere y entonces las células empiezan a deteriorarse, ¿verdad? Que es lo que consiste en la muerte, pues. O sea, hay una desorganización de esa organización inteligente que tiene la célula, ¿no? Pero en nuestro cerebro nosotros nacemos con un conjunto de neuronas que se mantienen toda la vida. También aparecen nuevas neuronas. Hoy día sabemos que incluso hay un pool de células madre que van a sustituir aquellas neuronas, por ejemplo, que van muriendo por X o Y razón. Uh-huh. Y todo eso es un laboratorio químico. Y ese laboratorio químico ingresa sus insumos a partir de los alimentos, fundamentalmente. Y cuando hablo de alimentos, por supuesto, estoy incluyendo el aire, estoy incluyendo el agua, estoy incluyendo los rayos, las ondas electromagnéticas, incluso las mismas conversaciones humanas, los encuentros humanos, también son una forma en que se modifica nuestra química corporal. Todo eso hace que el organismo sea una estructura muy compleja, que no solo depende entonces de lo que nosotros estamos pensando o de lo que estamos sintiendo, sino que eso que estamos pensando y estamos sintiendo guarda relación con lo que nosotros comemos y dejamos de comer. Fíjate que hace poco estaba hablando con una persona obesa y entonces le explicaba cómo, por ejemplo, ella come más de la cuenta porque tiene constantemente apetito. Uh-huh. Y el apetito viene porque come mal. No porque dice, bueno, pero si yo como y como y no se me quita el hambre. Claro, come y come, pero no está comiendo los nutrientes. Y el hambre está más en función de si me están llegando los nutrientes que yo necesito o no necesito, que la cantidad de comida que estoy comiendo. La cantidad de comida simplemente influye sobre el estómago. Es decir, el estómago dice, bueno, yo tengo la mitad llena, o tengo un 75%, o estoy completamente lleno, ¿no? Y entonces es una parte del asunto, pero el hambre también viene por unas órdenes neurológicas que están relacionadas con si estoy recibiendo los nutrientes o no estoy recibiendo los nutrientes. Entonces la persona, por ejemplo, se come un plato de pasta enorme y a las 2 horas tiene hambre otra vez. ¿Por qué? Porque no ingresó de repente magnesio, porque no ingresó hierro, porque no ingresó calcio, porque no ingresó esas otras sustancias que son indispensables. Los aminoácidos suficientes, por ejemplo, para lo que necesita su organismo. Y una de las cosas que afecta el comer es la estructura mental. Entonces, de pasar a eso de la estructura mental y de las enfermedades mentales, ¿qué podríamos mencionar o decir sobre los budistas, los quienes practican esta religión, que pasan varios días sin comer? ¿Eso es cuento o definitivamente se puede hacer? Ellos están con una alimentación inteligente, doctor. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo primero, ¿de qué se alimenta? Cuando tú ves, por ejemplo, el caso de Gandhi. Gandhi comía semillas de girasol, jugo de naranja, leche de cabra y queso de cabra. Esa era su alimentación básica. Cuando tú analizas los componentes de esos nutrientes, te das cuenta que está casi todo cubierto. Casi todo cubierto. Ahora, ¿cuál es el otro fenómeno importantísimo que también se ha corroborado en los últimos años gracias, por ejemplo, a los conocimientos de la física y de la química cuántica, ¿no? De la físico-química. Que uno puede transformar los fotones. Los fotones pueden transformarse en distintas estructuras atómicas. Entonces, si yo recibo unos fotones, biofotones que llaman, que son los que están sobre todo en las hojas verdes, por ejemplo, si yo ingiero eso, mi metabolismo, si está entrenado para eso, va a construir aquella sustancia que yo necesito. Por ejemplo, puede construir hierro, o puede construir cromo, o puede construir un aminoácido, a partir de los fotones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los yoguis? Hizo particularmente, por ejemplo, lo que llaman los yoguis inmortales, que pasan meses o años sin comer. Ellos simplemente se están nutriendo de la luz, se están nutriendo de la respiración, se están nutriendo de la meditación que les permite transformar esos fotones en los distintos elementos que necesitan. ¿Ya? Y la otra condición es que, como adultos, necesitan menos que realmente los niños. Fíjate, los adultos realmente necesitamos muy poquito. está el caso de Gandhi, pues el caso famoso de Gandhi, que fíjate que él con un poquito de semilla de girasol, con su juguito de naranja y su quesito ahí de cabra, y de cabra criada orgánicamente, le era suficiente, de hecho, no sabemos cuántos años hubiera durado Gandhi si no lo hubieran matado, ¿no? Uh-huh. Era una persona que estaba en excelentes condiciones físicas. Estaba en condiciones físicas como de un muchacho de 20 años. O sea que perfectamente podemos especular que fácilmente pudo haber llegado 100, 120, 130 años, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No sabemos si más incluso. Hay relatos, esto no está completamente confirmado por la ciencia, pero hay relatos, y lo podemos sospechar, de que hay personas de esos tipos yoguis que viven en aislamiento, que pasan de los 100 años largos. 100 años largos. Interesante. ¿Cómo vienen estas enfermedades mentales que usted iba a mencionar, doctor? Sí, las enfermedades mentales son procesos bioquímicos. Por ejemplo, ya sabemos que un desbalance entre la serotonina, la dopamina, la noradrenalina cerebral puede crear una severa enfermedad mental como una depresión terrible, como una esquizofrenia, como cualquiera, un trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, en eso es que se basa la farmacología. Fíjate que todas estas enfermedades, los tratamientos, aunque no son completamente y absolutamente perfectos, ¿verdad?, se basan precisamente en actuar sobre esos cambios químicos que ocurren en el cerebro. Por ejemplo, los antidepresivos clásicos lo que hacen es aumentar la disponibilidad de serotonina en los terminales de las neuronas correspondientes. Entonces, dar un antidepresivo, como puede ser la fluoxetina, que es quizás el antidepresivo más utilizado en el mundo entero, la fluoxetina trabaja es aumentando la capacidad de respuesta de las células serotonéricas. Y eso es suficiente para que muchas personas, la mayoría de los deprimidos, salgan del cuadro depresivo. ¿Ya? Entonces, eso nos demuestra, por una parte, y por otra parte, los estudios, por ejemplo, que se hacen en animales, que se hacen bien en ratones, en gatos, en perros y en monos, fundamentalmente, nos han abierto cada vez más una comprensión mayor de cómo es que todos estos cambios bioquímicos y fisiológicos que se producen en el cerebro son los responsables de nuestro comportamiento. Fíjate que hay un caso muy célebre, el caso de Phineas Gage, que fue una persona que tuvo un accidente y perdió parte de su prefrontal, y a partir de esa fecha su conducta, que había sido ejemplar, cambió completamente. Esos estudios se han visto, se han replicado muchas veces, por ejemplo, con pacientes que sufren accidentes. Y entonces cuando se analiza qué parte del cerebro ha sido afectada, ha sido dañada, coincide con los síntomas que la persona presenta. Por ejemplo, síntomas como el olvido, como la rabia, como la tristeza, como la desconfianza o la confianza, como la empatía, la capacidad para tú ser amable, cordial, o ser más bien huraño, agresivo. Todo eso ya tiene un correlato bioquímico. Ya se ha avanzado bastante en esas investigaciones, y por supuesto, esa bioquímica tiene que ver con qué comemos, ¿no? Bueno, quizás el caso así más patético que uno lo puede ver en la cotidianidad es cuando uno bebe alcohol, ¿verdad? Cuando bebes alcohol, tú dices, oye, esta persona empieza a comportarse de manera distinta como se comporta normalmente, ¿no? Y que es en realidad un químico que está introduciendo en su cerebro. Que le altera, exacto. Entonces, por ejemplo, las personas que comen fundamentalmente vegetales tienden a ser pacíficas, tienden a ser solidarias, tienden a ser más saludables, se deprimen mucho menos que, por ejemplo, que los carnívoros. El carnívoro o tiende a la ira, tiende a ser agresivo, tiende a ser huraño, o muchas veces tiende a ser deprimido, dependiendo también de su perfil bioquímico que tenga. ¿Ya? Un paréntesis, doctor. ¿Por qué el alcohol hace hablar al mudo, hace reír al serio, entre otras cosas. Sí, porque el alcohol es lo que nosotros llamamos un fármaco inespecífico. ¿Qué significa inespecífico? Que él actúa sobre muchos niveles químicos. Entonces, dependiendo del estado inicial de la persona, porque fíjate, por ejemplo, a mucha gente dice, oye, agarró una rasca, una embriaguez llorona, ¿no? Entonces empieza la persona a recordar, no, que él me dejó la mujer y no sé qué cosa, y empieza a llorar. Pero otro día entras en una rabia y entonces quiere pelear, ¿no? Y otro día más bien le da por poner música y querer bailar, ¿no? Porque depende del estado inicial, ese alcohol va a estimular lo que haya, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona está en un estado donde tiene mucha dopamina en ese momento, en ciertos núcleos, sobre todo los núcleos de las emociones, la persona se pone alegre, expansiva, entonces quiere ir a la fiesta o quiere poner la computadora a todo volumen con la música para que todo el mundo la oiga, ¿verdad? En cambio, si por ejemplo no tiene mucha serotonina, entonces agarra su embriaguez llorona, entonces empieza a llorar y a recordar los malos momentos, ¿no? Por esa inespecificidad del alcohol. Por eso es que el alcohol no es un buen fármaco. Yo le digo mucho a la gente, mire, ahogar las penas en alcohol es lo peor que usted puede hacer. Y ese tema nos falta tratar, doctor. Habrá la oportunidad de tratar sobre el alcoholismo. Claro, claro. Ese es un tema interesantísimo porque tiene muchas implicaciones de tipo bioquímico y de tipo genético en quienes lo padecen. Ahora, el tema de la alimentación inteligente, los expertos, como usted, saben cómo funciona. Pero el común de la gente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entiende la alimentación? Claro. Sí, la mayoría de la gente entiende que la alimentación no tiene nada que ver con su comportamiento. Eso es lo que entiende la mayoría de la gente. De que son cosas totalmente distintas. De que más importante que la alimentación es si tengo trabajo o no tengo trabajo. Y resulta que esas cosas se fortalecen una a la otra. Si yo estoy bien alimentado, yo voy a estar en mejor capacidad, por ejemplo, de conseguir trabajo. ¿Ya? Y de desempeñarlo con eficacia. Si yo estoy mal alimentado, mi rendimiento va a ser menor. ¿No? Bueno, por ejemplo, los deportistas cuando toman el famoso Red Bull, ¿no? Esta sustancia, que lo que es un estimulante, tiene taurina y estimula, por ejemplo, la producción de noradrenalina cerebral, nivela la serotonina. Entonces, claro, dispone a la persona a guerrear. Entonces el deportista tiene más rendimiento. Pero, por ejemplo, el oficinista que hace lo mismo y se toma lo mismo, lo que termina es nervioso, estresado. ¿Por qué? Porque como él no está haciendo actividad muscular, el consumo de esa sustancia se va más bien a estimular la sustancia estresora. Entonces, fíjate la diferencia y la importancia que es cuidar lo que nosotros metemos por nuestra boca. Y los jóvenes en los últimos tiempos lo mezclan con whisky, estos líquidos, doctor. Están haciendo barbaridades. Están haciendo barbaridades. Realmente barbaridades. Que bueno, como es un cuerpo joven que le puedes golpear duro, muchos no son afectados. Pero son muchos también los que son afectados profundamente y de manera permanente, porque este tipo de cosas muchas veces pueden producir un daño tan profundo que después repararlo es sumamente costoso y difícil. Doctor, queremos agradecer su presencia y les recordamos a nuestros amigos oyentes que cada lunes tenemos la grata presencia del doctor Luis Larrocha, director de ILACOD. Es momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. Mi vida, ay, ay, ay, ay, quisiera un fundamento. Mi vida, ay, ay, ay, quisiera un fundamento. camino, un pensamiento. Mi vida se rosa, la rosa con el clavel. No vestidas con rosas, allá va que tienes vida. Mírame con violeta, allá va que son fascinas. No vestidas con rosas, allá va que tienes vida. Que son fascinas, sí. Bye.